CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Y caballeros, arriba, arriba, bienvenidos a la septuagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, coleccionistas de botellas vacías! Se escucha muy raro todo, ¿eh, mico? Te ruego, no se me está estallando el cerebro. ¿Puede ser la es mi resaca, es particular, es una cosa que solo yo estoy escuchando. No hay duendes dentro de las cabezas de cada uno de los que están receptando este programa de radio. Sí, dice que hay. Son otros casos aislados, ¿verdad, mico? Bueno, listo y preparados para presentar a la tripulación de esta nave, la María Tijuana, en su septuagésima tercera emisión. Damas y caballeros, presentamos a quien nos lleva desde los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Sí, aplaudido, sí. General. Saliendo lentamente de una depresión. Sí, está como en cámara lenta, ¿verdad? Es como una tortuga. Le han robado unos cuadros o algo, capitán, porque sí. Bueno, hasta que vuelva a la actividad permanente. El capitán Roger Vinilo y su rostro extenso vuelva a apachucharse y vuelva a tener el brillo su casco que antaño tuvo. Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, la que nunca ha dejado de brillar en todas estas emisiones. Ella es la Muda. Sí que sí, aunque esté depresiva, ella brilla. Le brilla la depresión, sí, ¿no? Sí, va, hay maquillaje, hasta maquillaje interno, impresionante. Sí, ahí está, ¿Cómo menea? Entre los marineros escoceses meneando y los algunos señores que ya no se aguantan, ¿verdad? Se ven sus rostros alcoholizados, porque el alambique es un éxito, pero se sigue sin comercializar. Está muy bien, ¿eh? Es para ellos. Damas y caballeros, a seguir con el aguante, entonces está con nosotros el técnico a cargo de este viaje, sin el cual nada de todo esto sería posible, y algunos estarían diciendo... ¡Ay, qué suerte! Estaría bien que eso no fuese posible. Pero póngale. Nosotros le debemos todo. ¡Él es el Mico! ¡Ja, grande Mico! Mico. Está enojado, ¿eh? No más, estás enojado. Vamos a contrapelo, ¿verdad? Está. Queda poco tiempo para que envíe los mensajes, dice. Es verdad, poco tiempo. Para el cierre del programa. Más que nada, casi, Mico. Claro, hoy es el último día. Yo diría que estás complicado, Mico. Sí, es la emisión número uno que estás complicado y convenga. Así que los que quieran estar en el cierre del programa, la temporada que viene, que ya empieza, envíen un correo con un mensaje de voz a encaso@canaltrans.com. Ustedes ya, ¿por qué nueva temporada? Pero en caso de que el mundo se desintegre, seguía por el calendario en casiano. No, es el cumpleaños. El lunes que viene es el cumpleaños en caso. Sí. Y por ende, del Mico. No es mentira, el Mico cumple otra fecha, pero ya está. Damas y caballeros, nada más que ya estamos listos y preparados, viendo a través de una pantalla, oyendo a través de un altavoz, tocando con el guante de seda, sintiéndole el gusto con la punta de la lengua y oliendo perfume sintético. Nuestra experiencia mediatizada está ahí en pedazos cuando nos enfrentamos cara a cara, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por este artículo, considérense prorrogadas por la presente convención e incluidas en la misma todas aquellas disposiciones resultantes de las convenciones anteriores que no hayan sido derogadas o modificadas hasta el presente, ni lo sean expresamente en esta oportunidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Qué que andan como hacen yo recaliente, dice el hueso desde Coronel Dugratis, Chaco. ¿Qué pasa, hueso? Sí, tiene razón, es pastarlo, dice. Bueno, ya no se puede ni mear tranquilo, dice, porque te cagan. Loco, les cuento. El día domingo estábamos todos en el ciber de Masi, dice, haciendo nada, y cuando nos fuimos todos, Maxi fue a mear al baño de la estación de servicio que está cerca, una gasolinera, ¿verdad? Ajá. Está cerca y Maxi dice, no, voy a hacer las cosas como corresponde, voy a buscar un baño, ¿verdad? Y fue a buscar el baño. Entraron dos malnacidos con un cuchillo y un revólver, le sacaron todo, aparte de pegarle manga de forros, dice, oh, ¿por mierda. Qué no se van a laburar malparidos? Dice, lo dejaron en calzoncillo, bueno, algo le dejaron a Maxi. Sí, sí. Y dice, a ver, ahora, ¿qué le pueden robar a Maxi? Yo estoy pensando tratar de, digo, me pongo en la mentalidad de los bueno, cacos. Bueno, pero los pantalones... Claro, ya son algo, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está. Bueno, dice, a ver ahora, ¿por qué no cierran todas las bailantas los sábados? Hay apuñalados, policías, golpeados, dice, no se puede ni andar por las calles porque te cruzas con cada uno a la hora y nosotros que somos rockeros nos dicen drogadictos, qué manga de ignorantes de mierda, cierran las bailantas y se termina todo el problema, no los cibers y al que le choca este mail, pero que me chupe bien la... Bueno, está bien. Es lógico, está encabronado y es lógico que esté, ¿no? Dice, perdón, pero estoy muy, muy caliente, nada más, yo el hueso aguanta el punk rock, que es lo único sano, imbéciles, dice, dedicándoles imbéciles a lo mejor a los dos cacos que jamás escucharán, sí, posible, que a lo mejor están escuchando este programa y nada, está enojadísimo el hueso. Bueno, Maxi, un abrazo para el Maxi, hagamos algo para comprarle pantalón al Maxi porque sigue andando en calzoncillos por la ciudad. Es que le gustó. Le gustó, dijo, sí, esto sí, está sí. Más fresco y así me quedaré. Bueno, un abrazo, hueso, y a toda la gente con el Dugratti ahí en el Chaco. Oh, hijos de Elvis Presley, los miembros de Maná, ¿cómo están? Soy en Interno 761 reportándose, dice, algo jodido desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Carajo. ¿Qué pasa, Interno? Kevin, yo no sabía eso de ti. Kevin, que aceptó que le gusta Maná, ¿no? Luego ah, de sí, que sí, sí. Hiciera punta de lanza todo esto. Sí. ¿Qué se le va a hacer? Dice, ¿cómo es eso? Se pone vieja, se pone mamona. Dice, ¿también te gusta Belinda? Y Simple Plan, dice, dice, bueno, Kevin, tengo que hacerte entrar en razón y que vuelvas a tu coño, dice, llenando de aquí con cajitas, dice, no, carajillas de 15 años, dice, bueno, ya me voy. Maná es mierda, Metallica y Guns N' Roses son arrechos, Belinda es mierda, Van Halen y Rata Blanca son arrechos, el reggaetón es una cagada, South Park y las películas porno son arrechas. Creo que el niño hizo toda la lista. Está bien, estaba calculando. Su maestro, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, en el conjunto número M, en el conjunto M, no, sí. número M, ¿no? En el conjunto M ponemos todo lo que es mierda, dice el profesor Interno 761. Sí, sí, sí. Y en el conjunto A está todo lo arrecho. Está bien. Y hay cosas que según tus gustos, inclusive, pueden entrar en un subconjunto formado Póngale, de parte de ambos sí. conjuntos, ¿no? Pero bueno, ahí están los gustos, ¿verdad? Para eso están y para compartirlos. Creo que el niño elefante todopoderoso extendió sus trompas desde el cielo hasta la tierra, creo, en Megatron, el único que logró verlo, y también en alguien por ahí que pudo haber gritado mi vida es una mierda, y creo en Manuela, que es mi buena amiga, cuando no está Migueva, dice, ¡ay, adiós! Se va el Interno 761 luego de armar sus conjuntos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien. Ok, se me acabaron las ideas para escribir, dice el Adolfo desde Tucumán. ¿Qué pasa, Adolfo? Sí, creo que este... Ya está solo. Dice, pensé que este pinche día nunca llegaría, pero llegó, por lo menos por ahora, dice. Seguro que están contentos, ¿verdad? ¡Viva el Micotlán! Y se le fueron ocurriendo cosas a medida que decía que no se le ocurrían cosas, dice. Ajá. Una vez en una clase de educación sexual, en la escuela, casi me muero. La pinche vieja que la dictaba a la charla comenzó a hablar de violaciones, abortos, agujas de tejer en el útero, desprendimientos de tejidos internos. Me descompuse, dice. Casi me desmayo. ¿Pero qué no se iba a descomponer? Me imagino a la vieja que dice, bueno, al final acá el Ministerio de Educación de Nación ha decretado que ustedes pueden tener educación sexual. Esto sí, es, sí. Sí, esto es un pene, niños, ¿eh? Y el primero que se ríe, le doy con este pene plástico que he traído de mi casa en la cabeza. Esto no es para reírse. Profesora, ¿qué hacía con este pene plástico? No, este pene plástico lo traje justamente para poder mostrar a los niños, ¿eh? Así que si el primero... ¿Todos son de ese tamaño? Sí, bueno, hay de estos tamaños y hay de otros tamaños. No, pregunta, esto es una clase de educación sexual y... ¿Qué pasa si se enciende el botoncito que tiene debajo? Ah, vibra. Bueno, niños, ¿para qué sirve eso? Se acabó la clase de educación. ¿Todos los penes sexual. Vibran? No, no todos los penes vibran. Algunos cobran. Y tu niño, sal y ve a la dirección. Que siga tu clase de educación sexual allí en la dirección. ¿Hay más penes en la dirección? No, pero bueno, así estaba la clase de educación sexual, ¿no? Bueno, maestro, en la próxima clase veremos qué es una... ¡Puncha! Así que solicitamos el permiso de sus padres porque luego vienen y nos dicen que le están enseñando a los niños en el colegio. Sí que sí. Así que no se metan agujas de tejer y esas cosas. Adiós. Bueno, ustedes ya saben que son niñas, usted también sabe que son niños. Ha terminado la clase de educación sexual. El Estado les ha garantizado que no andan teniendo cría por ahí y que todos seremos felices a partir de este momento porque ya dan el conocimiento dentro de sus experiencias. Al carajo con me polla, me retiro, no me volverán a ver porque me acaban de dar de baja. Esa fue más o menos la educación sexual que recibió el Adolfo. Que recibió el Adolfo de Tucumán. Sí, y así quedó, ¿no? Y ahora comprendemos muchas cosas en la historia del Adolfo, ¿no? Se descompuso, se perdió la mitad de la clase, se fue al baño a vomitar y esas cosas. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Federico de San Juan, Argentina, es el peor regalo que recibí. Fue un puto apoya cabeza inflable. A mí me gusta. Un puto apoya cabeza inflable. No está mal, dice, no. Para los viajes. Como una almohada inflable. Ajá. Tú dices, acá no me la voy a pasar chingón, entonces... Infla. Inflas y te sirve apoya cabeza. Dice, me lo trajo mi tía cuando viajó a Europa y seguramente la muy sangre azul lo compró en el... ¡No! Se lo deben haber dado en el avión y se lo afanó. Sí que sí. La tía, pero bien coda. Dijo, ¿qué le puedo llevar al niño? No sé. Ah, mire esto. Sí, y a la madre le regaló una bandeja del avión también. Claro, entonces, sí. Tiene para depositar aquí estas cositas y una botella pequeñita de whisky le trajo al padre. Bueno, le ha salido bastante barato a la tía, ¿no? Dice, ¿para qué querías una polla cabezas con apenas 8 años? En aquel entonces, dice, saludos, mamones, como chicones. Ah, bueno, pero te servía para apoyar más que una cabeza. Claro, que no tiene cabeza los niños de 8 años. ¿Dónde apoyan la cabeza los niños de 8 años, ¿no? Sí. ¿No? Así que te debe haber servido. Señoras y señores, en este momento... Lo podías usar como flotador. Claro, lo puedes usar como flotador. Pero al menos un niño de 8 años, un patito de goma. Claro, algo con forma... Eso no tenía forma de nada, nada más de apoya cabeza. Queja de Fernando Alejandrés. Fer Alejandrés, nuestro dibujante estrella, hombre que convive aquí dentro de la nave, que lo tenemos un tanto olvidado, dice, hey, ¿qué onda? Llegaste este mensaje por debajo de la puerta, lo envió, lo trajo la muda. Dice, tengo meses atrapado en la habitación que me dieron y no puedo salir. Para mí que el mico me encerró. Saludos de nuevo. Mico, ¿es verdad eso? Encerrado. Está esperando que le entregues los nuevos dibujos. Efectivamente. Hasta que no los entregues, no saldrás. Estás encerrado, Fer. Oh. El amor no se puede contener, pero sus consecuencias sí. Esterilizando a tu mascota, evitas que tenga cría y se previenen graves enfermedades. Pedí en tu municipalidad el servicio de esterilización. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Hola, hola, hola, señores, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Pues nada, les cuento que yo ando por Madrid, dice Miguel de Jalapa, México. Ah, ¿qué tal, Miguel? Pasándolo bien, estudiando como degenerado. Ajá, dice, por aquí hace estudiando mucho frío. Estudiando como degenerado. Sí, estudiando... ¿Cómo no, estudia los degenerados? No para degenerado, pues ya se ha recibido de degenerado y está estudiando como degenerado. Ah, claro, al ser un degenerado... Sí, sí. Lleva espejitos en la punta de los zapatos, por ejemplo, y mira por debajo de las faldas a las damas y hace esas cosas. O apoya, deja la mano puesta en el banco y cuando llega una compañera o un compañero le toca el culo y... No, apoya. Yo ya tenía la mano ahí. Esas cosas, ¿no? Apoya. Dice, apoya. Dice, pero bueno, pero sí suficiente para que tenga que salir como esquimal a la calle, dice, el frío que hace. Ah, sí que y sí. Necesite de una castaña para apaciguar las noches. El problema es que como aún no hay castaña, pues las noches no son nada apacibles. Dice, ¿qué más? Bueno, pues he estado en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, la Arco 05. Dice, he estado muy padre. Y yo que estaba por aquí, pues asistí. Ah, he tomado algunas fotos, las cuales les mando. Ah, me olvidé de algo. Miguel de Jalapa. ¡Chinga tu madre! Por favor, todos los que vayan, a nadie le interesa ver las fotos de las vacaciones, y menos si vienen en 10 álbumes comprimidos. Claro, puedes seleccionar una foto, póngale. Claro, es simbólico, no, mira, aquí estoy. Mire qué chingón. Estoy en Madrid. Pero no un álbum completo. En la calle principal de Madrid. 536 fotos, claro, envió. Claro, güey, eso está muy mal, así que merecido. Dice, un saludo y hasta pronto, un abrazo pirata. Dice, escríbeme en estos días. Pero tú, ¿qué crees? Que estoy con todos los quehaceres domésticos que hay que hacer dentro de esta nave. Yo voy sí a tener tiempo para escribirte y para tienen que preparar la voz de esta noche. Es verdad. Dice, antes que... ¿Ah, lo va a preparar la muda? Sí, la, no, la muda se va a declarar en huelga. Yo no, no comeremos más. Bueno, anda que no cuesta nada. Dice, haz una excepción. Saludos a todos los tripulantes desde las montañas del sureste mexicano. Ah, no, perdón, desde Madrid, Miguel de Jalapa. Sí que sí. ¿Qué tal, amigos del Espacio Sideral? Les escribe Isaac desde Tabasco, México. Es cierto, ya tiene mucho tiempo que no tenía noticias de mí, pero no creo que se haya estrellado la María Tijuana. Por eso, ¿qué ha sucedido de mí últimamente? Pues este 2005 he comenzado con mucho tipo de actividades que no pienso detallárselas porque el señor Lagartija se aburriría y exclamaría ¡ja, ja! Así que solo les comentaré que sigo dándole duro a mi negocio de página de internet en el cual... en el cual ya tengo muchos clientes que quieren compartir su aburrida vida en el ciberespacio. Y pues, como todo cuesta en la vida, yo les cobro por hacer su sitio personal www.mividaesmiserable.com. Por ejemplo, también regresé a los Scouts. Sí, ese grupo de ñoños que he visto. ¿Cómo ha regresado? Sí, porque se había ido. Había dicho, no, son muy ñoños. Se fue y luego su ñoñez lo hizo volver. Pero los verdaderos Boy Scouts nunca se retiran. No, tiene el trajecito mamón debajo de la... del traje con el que van a trabajar, claro, inclusive sí. Todo. Dice, bueno, y siento de cosas mal que no cabrían en este raquítico mail. Me despido con un enorme placer de haberlo saludado y solo les comento que el fin de semana estaré en el concierto de Molotov, comenzando el año con buenos conciertos y buenos viajes como debe ser. One Way Out to the Mount, Isaac, desde Tabasco, México. Y en estos momentos que vemos gente de México que anda por Madrid, sí, gente de México que anda por las... y saluda en francés. Póngale. Llega el diputado por el partido autónomo propio y particular de Momosplan Cholula Puebla para hacer una declaración y está encabronadísimo. Con ustedes le damos la palabra en estos momentos al Lobo. Yo soy el Lobo. Niños con amplio criterio, abran bien las orejotas. Padres que quieren tapar el sol con un dedo, quítenle las orejas a los niños. Ya estoy harto, ya no más. Estoy cansado de encaso. Estoy cansado de tanto pico de mierda que cuenta sus puterías en el ojo. Mucho tiempo he callado, pero ya no más. No más en caso de pijos, no más en caso de nuevos oyentes que mandan pendejadas. Queremos saber cómo es el lugar donde viven, cómo son los moteles de paso por donde están, cómo son las cárceles, las cantinas, los barrios marginales, las putas. No más puterías de pijos, a la mierda con los pijos, a la mierda con los mensajes pendejos. Queremos un verdadero intercambio cultural. Yo soy el Lobo y nunca más al en caso de pijos. ¡Séguese! Aplaudido por toda la gente que los ha acompañado en estos momentos, la gran comitiva de Momosplan Cholula Puebla, la audiencia pública solicitada para la aprobación de las leyes antipijos. Vicente, Vicente, ¿puedes llamarte Vicente? Fox. Claro, sí. Y lo sellamos de esta manera, basta de fresas, basta de pijos. Por sí aquí que sí. Queda sellado, archivado y veremos. Tiene lo que razón. Puede ser que nada más el Lobo vuelva a escucharnos. Pero tendremos ya, te subes a la nave de nuevo, le está haciendo muy dura la vida al Lobo, por eso se escucha fresa y se pone así como loco. Bueno, Lobito, un abrazo, y ahí está, acaba de hacer sus declaraciones. Olvidarte es más fácil que aguantarte, te amo. ¿Quién es el mamón que vino ahora? Desea hablar con usted. No, ese es el nick, nada más. Es la gente que viene al Messenger y que eliminaremos rápidamente con un simple tecleo. Bueno, olvidarte es más difícil que aguantarte, te amo. No puedes llevar eso como, no. Presentación de nada. ¡Qué feos, basura espacial! Les tengo una queja. Así nos gusta, ¿eh? Ah, sí, véngale. Es Kimberly. Dice... hola, Kimberly. Bueno, en la prepa, un hijo puta habla como el pirata. ¿Verdad? Hasta ahí estamos bien. Ella fue a la prepa y encuentra a un tipo que habla como el pirata. Convengamos que yo no estoy haciendo la prepa en Chiapas. Digo, porque, ¿no? Dice, casi me la echo encima, pero le dije, maldito hijo puta, no hables como el pirata. Así le dijo, ¿no? Claro. Y dice, y él me contestó, no estoy hablando como ese güey, estoy hablando como Cartman. Eso significa que ese habla como Cartman, cara de culo. Pero es una diferencia. ¿Usted habla como Cartman? Sí, yo hablo como Cartman. Sí. Dice, bueno, lo odio porque usted, pirata, no habla como Cartman. No, no, no, maldita sea. Solo les pido que mande un chingue a su madre. A ver, Cartman, di algo. A ver, Cartman, di algo. El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. Ese es Cartman. Ajá, ahora dígalo usted. El mundo ha enloquecido y estamos en medio de una... No, es así, es el mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. Ah, yo parezco Cartman. Usted parece Cartman. Cabrón, qué culero. Bueno, y nada, y sigue así. Ese hijo de puta, bueno, les mando saludos desde Chiapas. Kimberly dice, postdata, gracias al niño elefante, alguien más en Chiapas escucha el programa. Sí, el South Park escucha. Alguien claro, más sí, en Chiapas. Sí, sí. Bueno, eso quedó claro. Claro, un beso grande para Kimberly, ahí nuestra amiga chapaneca. No le hagan caso, está jodido del coco. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso arroba canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, hace mucho que no les escribía, un poco vago, pero fundamentalmente dice porque no había algo para contar, dice el gran, el único, el imprevisible, Cura Fiestero. Hola, Cura. Y dice, bueno, pero ayer, 18, el 2, ¿verdad? Bueno, otra fecha. Dice, pasó algo que me causó gracia. Algunos recordarán que en el año 2000 se metieron ladrones en mi casa, hubo un intercambio de disparos por mi parte en la defensa de nuestras legítimas pertenencias, bla, bla, bla. Terminó todo que le secuestraron el arma a la madre. A la madre, sí, a la madre. Recordamos. Recordemos que es lo más parecido a Terminator femenino la faz de la tierra, la madre del cura fiestero, ¿no? Le secuestraron el arma porque formaba parte de la causa judicial y, bueno, gran error el tuyo, se comentó ahí con la madre, porque utilizó un fusil que no debería haber usado, debería haber usado una pistola. Dijo, mamá, hablándose casi a ella misma, ya que ese fusil perteneció a mi padre, decía la madre, antes de su padre, al padre de este mismo, y antes del mismo debía haber pertenecido a Juan Manuel de Rosas, ¿no? Esto los amigos argentinos sabrán de qué se está hablando, y algunos dirán, es como decirte, perteneció, no sé, a Pancho Villa, póngale, es un prócer para algunos de los argentinos y para otros no, bueno, una especie de dictador infame y lo cual. Dice, bueno, la cuestión es que el arma no tenía documentación, y cuando fue llevada tribunales era prácticamente imposible recuperarla, además que de ser un fusil del año 1850. Dice, para mi mamá estuvo 5 años yendo y viniendo de tribunales hasta que dejó toda la documentación en regla. Recuerdan que sacó el permiso para armas de guerra, es verdad. Ella puede manejar inclusive hasta cañones de 18 milímetros. Misiles, puede ir montado en misiles, la madre del cura fiestero. Bueno, tramitó la numeración, permiso de la compra de munición, etcétera, etcétera, y se lo devolvieron. En el día de ayer le dijeron, bueno, señora, verdaderamente la sociedad argentina puede permitirle que ande usted con un fusil del año 1825 y se lo entregó. Y salió así. Perfecto. Y la gente de tribunal le dijo, ¿y cómo se lo va a llevar? Lo voy a llevar puesto, dijo la madre. Claro, sí. Señora, queda feo que ande por las calles con un fusil. Bueno, traje acá una bolsa de consorcio, una bolsa de esas de nylon grandes y cinta para atarlo. Se llevó, igualmente lo ató tan ajustado que se notaba que era un fusil, pero de aquí a Irak, ¿verdad? Y dice, bueno, en tribunales, tras pedir la documentación, se lo entregaron. Traje una bolsa de residuos, cinta, ahora bien. Aquí viene lo mejor, ¿no? Del hecho. No puede disimularse mucho una bolsa de residuos que lleva dentro un arma, la silueta de un arma perfectamente marcada. En fin, iba Ana es el nombre de la madre del cura fiestero, esta niña Terminator, con su fusil dentro de tribunales, y no tuvo mejor idea que aprovechar que estaba frente a la fotocopiadora para sacar fotocopias del recibo de sueldo para ir a la obra social. Y todos la miraban medio raros, como diciendo, ¡ah, esa vieja tiene un arma! Pero bueno, nadie se atrevió a decirle nada. Después se fue para la obra social, todo con el fusil en mano, ¿no? Para sacar una orden al oftalmólogo. Dijo, ¿qué tal, soy Ana? ¿Qué tal? Acá está, vengo a pedir una orden. Al oftalmólogo, ¿no? Y dice, y después fue a un cajero automático a retirar dinero, dice, para pagar unos medicamentos que le habían dado. En eso, desde el banco, se acerca uno de los de seguridad y le dice, ¡uh, eso es un arma! Y Ana, muy tranquila, le responde, sí, señor, esto es un arma. Y dice, ¡oh, y tiene papeles! Sí, señor, tengo los papeles. Ah, bueno, le dijo el tipo y se metió para adentro. Ah, está bien, si tiene los papeles, tiene los papeles. Tiene los papeles, pero se los pidió, nada más no se los pidió los papeles. Claro, no los miró. Le preguntó si tenía papeles, ella le podría haber dicho, no tiene papeles y estoy asaltando el banco en estos momentos, así que cierra sus nalgas. Dice, mi mamá se fue del banco, dice, llegó a mi casa y nadie la detuvo, está sorprendido el propio hijo. Sí. Dice, bueno, bien, espero que estén bien. Ah, no podemos estar bien luego de eso. Lo que no, jamás olvidaremos sus imágenes. Es verdad. La madre armada por las calles, mira si se enojaba, en medio de, ¿no?, de la calle con alguno. Ay, Ana, ya no cargues. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com Hola a todos en la nave, gracias por la buena onda. Quien les habla es Cessix desde Buenos Aires, Argentina. Ja, hola Cessix. Dice, les cuento que la materia que voy a dar para recibirse. Ah, la ¿no? que falta. Claro, la que le falta y da esta materia y se recibe y tiene su título y todas esas mamadas. Dice, se llama Clínica Kinesfisiátrica Médica y son patologías pediátricas, respiratorias, traumatológicas y neurológicas con el tratamiento médico y kinésico. Eso para los mamones que piensan que va a ser una pinche masajista. En definitiva, es el resumen de toda la carrera. Sí que sí. Ah, qué mamada. Pero ¿por qué y por qué no dan la materia esa directamente, no? ¿Y por qué no? Dice, hola, ¿qué tal? Yo vengo a anotarme aquí en la universidad. Bueno, perfecto. Das traumatología, neurología, el tratamiento médico y kinésico de la clínica kinesfisiátrica de medicina de las patologías pediátricas y te recibes. No, pero se ve que no es así. No, no. Hay que estudiar previamente mucho tiempo, luego das esta materia, te recibes y eres feliz. Dice, ya sé, que se hizo largo el mensaje. No, mujer. Estamos tanto con que no, mensajes tan largos, no, que se tornan aburridos, que Ceci ya escribe dos líneas y dice, ah, oh, fue muy largo. Bueno, Ceci, no, es larga la materia, sí, eso sí. La materia sí, ya lo creo que es larga, ¿eh? Les mando unos dedos a todos y hasta la próxima. Ceci, bueno, ya sabes, te hemos deseado todo desde aquí, te hemos dicho mierda, te hemos todo lo posible desde aquí, no podemos ni siquiera estudiar por ti. Si pudiéramos estudiar por ti, tampoco lo haríamos, Ceci, no. Pero como tú estudiaste por nosotros y todos nos recibiremos cuando tú sí te recibas, sí. Estaremos súper chingones, que súper felices. Juan, nos llames y nos digas efectivamente, soy Cessix, la nueva kinesifrisética médica de patologías pediátricas, respiratorias, traumáticas y neurológicas en el tratamiento médico y kinésico. ¡Ja! Y estaremos orgullosos. Sí, ¿sí? Que sí. ¡Berf! Qué buen nick es Berf. ¡Berf! ¿No? Porque suena que lo que se escribe, ¿cómo me puedo poner eso? ¡Berf! ¿No? Algo claro, así. Claro, sí. Dice, de puro Perú, dice, peor regalo que me hicieron, ninguno. Por ejemplo, si me regalan una piedra, pero con cariño, pero es muy importante y ese regalo vale mucho. Ah, es una mamonada. Una cagada. O sea, es el amigo o la amiga ideal para cagarte. Sí. ¿No? Para decir, mira, yo te iba a comprar un automóvil, un apartamento en la zona residencial de Lima. Te iba a regalar un viaje. Pero me acordé de ti y vi esta piedra y bueno, me parece que refleja... Parte de tu personalidad. Sí, póngale, y la relación tan fuerte que tenemos como una piedra irrompible. Con todo cariño, yo... Claro. Y ella es feliz, él feliz. ¡Ja! Bien, perfecto, ahí estás. Edgar es de Juliaca, Perú, dice, hola amigos, les cuento que el peor regalo que recibí fue un perro. Bueno, no sabemos, un perro puede ser de cerámica. Un perro, sí, puede estar bien chingón. Puede estar bien chingón, puede que te regalen el perro y te muerda. Y tú quedes lisiadito para toda tu vida con el perro que te han regalado, sí. Y entonces es el peor regalo. Así que está un poco, dispara muchos pensamientos que ninguno seguramente acertaremos. ¿Qué tal, patas? Espero que estén bien. Soy Mata Enríquez de Pucallpa, Perú. Ja, hola, Mata Enríquez. Cuento que hubo para mi semana de oportunidades perdidas. Resulta que fui invitado a una fiesta por un grupo de chicas y uno que otro pata. Resulta que recibí una llamada a eso de las 7:30 más o menos y me dieron la dirección para llegar, cosa que no hice porque no me indicaron bien dónde era. Al final de todo recibió otra llamada y por la mañana, en la cual me dijeron que las chicas me estaban esperando toda la noche, ya que estaba cachonda por mí. Ah, todas las chicas estaban cachondas con el insecto. Yo me perdí. Sí. Bueno, pero es muy difícil perderse. Lo invitan a una fiesta. Ah, sí. Le dan mala dirección. Sí. Se pierde la fiesta. Sí. A la mañana siguiente lo llaman. Sí. Y le dicen, todas las chicas cachondas contigo y tú que no viniste. En síntesis, un loser, un perdedor. Ah, pero eso pasa siempre que no vas a algún lado. Cuando, recuerda, Mate Enrique, el insecto, a las fiestas que no vas son las mejores fiestas. Sí. Sí. Son las fiestas donde todos están cachondos contigo y son las fiestas que jamás te deberías haber perdido. Exacto. Las fiestas a las que vas son fiestas aburridas, sí, nadie sí, se sí. interesa en ti, es te puedes normal. Morir en este momento, que nadie notará la de ausencia y esas cosas. Así que aplíquese a todos los índices de la vida. Exactamente. Dice, bueno, al final que nada, esperando toda la noche ya que estaba cachonda por mí, yo no pude ir, cuídense, se despide Madre Enrique, miembro ya activo del Micotlán, ¿no? En su nueva conformación. Ahí está. Un abrazo para Madre Enrique, el insecto en Pucallpa, Perú. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante. Una vez más, ¿saben, chicos? Sé que me van a mandar a la mierda. Bueno, por las antes lo mandamos está bien, a él. Sí, ¡vete sí, a la sí. mierda, carajo! Sí. ¡Que me apoyas! Estilo Al Capone, ¿no? Ja. Ya está previamente. Dice, pero está bien. Quiero comunicarles que el día 14 de febrero a las 8 p.m. Mi chava se enojó conmigo. 14 de febrero estamos hablando de San Valentín todavía, ¿no? Ah, póngale. En pocas palabras, me mandó a la mierda. Muchas veces me han mandado al shit, dice, pero esta vez sí me dolió mucho. Ah, porque ya estaba como sorete bien duro, ¿verdad? Entonces me mandó golpeó en la cabeza. Dice, chicos, ¿será porque la edad me estoy volviendo más vulnerable a las chicas? Sí, viejo. Oh. Dice, le he mandado notas para disculpar disculparme, pero nada. De hecho, creo que solo esperaba que yo metiera la pata para mandarme a freír espárragos. Dice, no sé qué hacer. Bueno, pues fríe espárragos, ¿no? Y luego es una buena opción. Vuelves, le tocas la puerta y dices, oye, linda, ya mira, freí espárragos. Mira todos estos espárragos. Los están todos fritos. Los he freído para ti. Sí, claro. Dice, no sé qué hacer. Dice, hice todo lo posible desde enviar flores, cartas, osos y una escultura de ángel. Oh, pues manda una escultura de ángel. Y bueno, pero es que es escultor también. El ángel que está en el centro del DF mexicano. ¡Ah, qué chingón! Sí, he hecho una escultura para... La mía bien pinche ignorante, ¿no? Entonces no sabía de los monumentos. Y entonces él le venía así con una postal y le decía, he hecho algo para ti. ¿Qué? El ángel. ¿En serio lo hiciste para mí? Sí. Debes ir al DF mexicano. Claro, sé que y sí. Lo verás. Verás que debajo hay muy chiquito, hay una dedicación para ti, ¿eh? Bueno, pero no sé si se la creyó, ¿eh? Dice, y lo peor que gracias a esa nena yo escuchaba a Maná, pues a ella le gustaba mucho. ¿Ves lo que es? Lo bueno es que nunca más volveré a escuchar Maná. Ah, solo... bueno, ¿ves? Hay algo bueno. Me gusta el maleante buscando la parte positiva, sí, de las, sí, cosas. Eso maleante, es bueno. Esa es la ruta que debe seguir, ¿eh? La ruta 66. Bueno, dice el maleante, más solo que un anillo en casa de un hombre sin manos, dice el maleante. No, eso sería más inútil. Claro. No más solo. Más solo está el hombre. Sí, nada más, sí, sí. ¿Eh? Ahí está. El anillo... Alguien sin manos. Te puedes poner en otras partes igualmente. Sí. Empieza a practicar. Bueno, aquí alguien le manda saludos al Canopo. ¿Quién es este? Bueno, chiste. Lo que hubiera pasado en 1847 durante la Guerra de México, estaban los generales gringos preocupados porque estaban perdiendo la guerra. No estaban ganando, nos estaban ganando los mexicanos, decían los gringos, ¿no? Ah. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Preguntaban. ¿Por qué? Es que todos nuestros soldados se llaman John y en el campo de batalla los mexicanos gritan John, John, y cuando nuestros soldados responden sí, bueno, madres, les disparan. ¡Oh, mierda! El general gringo dice entonces que todos los mexicanos deben llamarse Juan. Sir, yes, sir, yes, claro. Sir, efectivamente, your name is Juan. Dice, bueno, entonces vamos a usar la misma estrategia que ellos. Al día siguiente están todos los soldados gringos que van avanzando sobre el territorio mexicano gritando Juan. Juan. Y Juan. Nadie les responde, ¿no? Juan. Cuando una voz le pregunta, oye tú, ¿eres tú, John? ¡Sí! Y madres que les dan. Bueno, ahí está. Dice, los mensajes de los desintegrados. Hay un buen chiste de animalitos, dice, que mandó el Canopo. A ver si lo cuentan. Ya no les cuento para evitar problemas de derecho de autor. Les mando un abrazo. Muda, te amo. Yosafat Gandares, ahí en el DF mexicano. Que presupone, no sé, que el Canopo nos mandó un chiste de animalitos. Pues lo hemos perdido o aparecerá por aquí en algún momento. El Barón Azul dice, hola cabrones, ¿cómo están? Espero que bien. Ah, no. Nosotros lo mismo. Si hay justicia, que no se note. La miseria se nota siempre. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Oh, veo todo azul. Soy un pitufo. Ah, no, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? De la Mariette Juan, les saludo al Chelo, que recibió como 3 veces el mismo mail para escribir esto. Saludos a mi hermana, que está cumpliendo años. Ya te dijimos, Chelo, no conocemos a tu hermana, no sabemos cómo se llama, no podemos cantar feliz cumpleaños, ya lo ha cumplido hace bastante. Dice alguien por aquí, saludos, soy Ojeca del Estado de México. Es la segunda vez que escribo a su programa. La última vez perdía desesperadamente una mujer. Hoy ya vale madres. No me pondré mamón porque para el caso solo te desesperas los 14 de febrero. Muy bien. Perfecto. Sí. Ya no quieren, a ver, si vamos olvidando todo esto del amor y todo eso. El amor y las mamadas, ¿eh? A ver, les envío un chiste. Y lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre en buscar es buscar el mejor lugar para que no perderme el espectáculo cuando empieza la destrucción. Dice, bueno, arriba el cartel te puedes poner en el cartel de Hollywood, ¿no? Sí. Bueno, gracias W. Bush y Tony Blair, ¿no? Dice el recepcionista que los hace ingresar justamente mientras va a dar una conferencia de prensa. Con ustedes el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y el primer ministro de Gran Bretaña. Un invitado se acerca a ellos y le pregunta acerca de lo que estaban hablando, ¿no? Justamente dice, estamos haciendo planes para la Tercera Guerra Mundial, dice Bush. ¡Wow! Dice el invitado. ¿Y cuáles son esos planes? Vamos a matar a 14 millones de musulmanes y a un dentista, contesta Bush. El invitado queda confundido, dice, ¿un dentista? ¿Por qué van a matar a un dentista? Blair le da una palmadita en la espalda a Bush y le dice, ¿qué te dije? Nadie va a preguntar por los pinches musulmanes. Saludos, no nos reímos porque lo hemos contado 158 veces. Sí, pero bueno, es efectivo, sí. Pero es efectivo y casi forma parte de la vida real. Una realidad que nos tiene a todos acojonados. Bueno, el corredor dice, ¡ah, cómo me duele! Soy yo otra vez, solo, como una papaya abandonada en el desierto, sintiendo cómo me comprime el asfixiante sol. Me dan ganas de pegarme un tiro. ¿Un qué? No, todavía quiero ver la luz del día de mañana. Y pensándolo bien, dice, no estoy tan solo. Están ustedes para alegrarme la jodida existencia. Sí, que sí, cabrón. Llegó hace tiempo, así que puede que el corredor no haya recibido respuesta de parte nuestra. Y en estos momentos... Bueno, lamentamos, sí. Lamentamos mucho y a la familia del corredor nuestras condolencias, ¿eh? Me gustó que leyeran mi mensaje el otro día. Fue el primero que les mandé, pero no pude bajarlo, dice, porque cuando quise navegar en internet, esto se fue por la tarde, no había línea, toda una desgracia en la ciudad, dice. No sé si podrán volver a ponerlo, les agradezco mucho. No, aquí no se vuelven a poner las cosas. No. Se no, ponen no. una sola vez y luego se dice que no se pusieron. Claro, sí. No fui. Dice, bueno, ahí va un chiste. Dos tipos, dice, sentados en un parque hablando de libros y los problemas de la humanidad y toda esa vaina, de pronto uno le pregunta al otro, ¿qué crees que es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y el otro responde, no lo sé, ni me importa. Eso sí está chido. Bueno, corredor, un abrazo, ¿eh? Ahí nos vemos. Pienso seguir haciéndolo. ¿Para qué? Dice alguien aquí, el Arc Arv, ¿eh? Bueno, sí. No sabemos lo que piensa seguir haciendo. Pero sigue, continúa. Sigue haciéndolo, ¿eh? Que, nosotros que, apoyamos. Que nos agrada. El niño elefante esté contigo, amigo, cabrón. Bueno, el Corvus Velator, que lo tenemos un poco enojadísimo aquí, ¿no? Un poco, muy enojado. Dice, como siempre, un abrazo a los fieles desintegrados, la gente que se interesa por los cambios para el bien y en especial a los María Tijuanenses. Solicito de esta manera más amable la temporal remoción de orejas a los posibles radioescuchas no necesarios. Quisiera iniciar la presente misiva con un tono más alegre, pero tengo que hacerme patente la indignación que sentí al escuchar la frase atribuida a este cuate, el Jaeger. Dice, de alguna manera, siento pena por él, y aunque dicen que hacerle caso a los pendejos es engrandecerlos, dice, si el siguiente mensaje es para cualquier personaje que pretenda insultar el género musical tan digno, con todo el respeto, y estamos hablando de rock and roll, no sé qué carajos pese a través de tu puta cabeza. Bueno, pero que Jaeger es un niño pequeño que no sabe lo que dice, no, está aparte, siempre pedote. Jaeger ya hizo su descargo y a nosotros nos pareció afirmable, digo, de todas maneras. Estaban muy pesados con determinadas rolas específicas. Ya había escuchado 258 veces y le dijo a su cuate, claro. Oye, para mí el rock and roll, como para generar un disturbio, ¿no? Póngale, es, sí. Hazte fama, para bien si o para mal. Por lo menos bajaba el volumen y claro, se podían discutir de algo. Prefiero que me dé de madrazos antes claro. de que, no. Y ahí estaba, pero bien el descargo, sí, Corvus Velator, sí. Y entre las cosas que dice el Corvus Velator, quiere... Únicamente le solicito al señor Lagartija nos diga un poderoso y estruendoso concha. Dice, cuídense todos y hagan un buen desmadre. Siempre los saluda con afecto desde Puerto Vallarta, Jalisco, México, su amigo Corvus Velator. Sonó rockero, güey. Sí, me parece que ahí andaba, ¿eh? William es de Pucallpa, Perú, dice... Hola, William. ...de la desintegración. Yo soy el Izango William Más, dice, de Pucallpa, Perú. Y saben, hace tiempo que no les escribía y creo que tengo algo para contarles. Mira, primero, mandaría a fusilar a todos los que escuchan el programa, porque si se quedan vivos, se quedarían de las ganas de seguir escuchándolos. Y también mandaría a traer al chino Fujimori, el expresidente de Perú, para hacerle arrepentir de todo lo que hizo. Bueno, para ustedes, un chistecito. No creo que esté muy agradecido. No, basta de chistes hoy. No, basta de chistes. ¿Qué es? ¿Creen que es sí, que una, sí. una alegría, una felicidad, un carajo? Y no se pueden hacer chistes cuando un personaje nefasto latinoamericano como este chino Fujimori está pensando en volver a las elecciones presidenciables del Perú. Yo no lo puedo mierda. Creer. ¿Quién carajo va a seguir los destinos del Perú cuando está Toledo en el poder? Sí. Cuando Alan García sigue dando vueltas por el universo. Sí. Y cuando Fujimori pretende volver a las elecciones. Yo no sé, yo me pongo la carne en los peruanos a la hora de votar. Y complicados, cabrones, ¿eh? Sí que sí. Pero bueno, igualmente le han negado la posibilidad a Fujimori, un poco de justicia mínima, que se la siga pasando chido en Japón, ¿no? Claro que sí. Con nenas y espejos en los techos y esos sí, cabronazos sí, sí. con Como el, suele estar los millones días, ¿sí? de dólares que robó él y Montesinos. O sea, qué poca memoria a veces. veces tenemos, bueno, ah, no, pero yo estaba mejor, yo me podía comprar una mamada cuando estaba mejor y ahora esa mamada no me la puedo comprar. Pero bueno, estamos en un país, digo, no somos solos. Hola, Pirata Lagartija. No, hola, campanita. No, acaba de llegar desde New York. No puedes tratar así a Palomita Forti. ¡Palomita! Pero yo pensé que Palomita Forti era amiga de Campanita. Sí, sí, pero se ve que no. Se ve que no, ¿no? Bueno, pregunta por Ava. Pregunta por... Ah, por Apa, no Ava. ¡Sorda! ¡Japuta! Bueno, dice, por favor, doctora... ¡Apa! Venga. Ah, estaba depresiva y necesita a la doctora Mónica Galindo de Gafeo. Estaremos con ella en otro momento. Como la doctora no ha venido, inclusive, en el día de hoy, ¿eh? La mamichula de Olavarría dice, lo que me da... lo que me regalaron, lo peor que me regalaron fue hace un toco, es mucho tiempo, sí. Dice que no me regalan nada y entonces no me acuerdo, dice la mamichula en la memoria bastante. Mamichula. No, si fue muy feo te debes acordar, sí que sí. Alguna frustración de la niñez que dijiste, ah, yo quería... ¿No les ha pasado? A ver, a los cabrones hombres, ¿no? Ajá. Que ustedes esperaban un auto a control remoto. Sí, que sí. Y les han regalado el auto, pero que tenía cable. Ah, sí. Entonces, a control remoto. Que tienes que ir caminando al lado. Que tienes que ir caminando y el cable tiene como medio metro. Está chido, digo, la buena voluntad de algunos padres, pero un autocontrol remoto es sin cables. Sé que sí. Vas a salir mucho más caros y solo los niños fresones lo pueden tener. Pero bueno, eso es una frase de un regalo que tú dices, sí. ¡Qué mierda!, ¿no? Pero bueno, nada. La mami chula, o imagino las chicas como están esperando así como una muñequita específica de alguna marca o contexto, y le regalan como la de la competencia o la versión gratuita de esa muñequita, bien fea, así tiene un solo ojo. No sé. Dice, bueno, estoy envejeciendo más y más cada día. Bueno, es normal, ¿no? Sí, sí, ¿sabe sí. De esto Cronos del DF mexicano? A todos nos que sucede. Justamente el tiempo se va para adelante. ¿Algo de la muda? La muda no, la muda no, joven, ¿eh? Bueno, les dejo un beso de siempre donde más les guste. Posdata, querido Mico, ¿cómo hago para mandar de mi voz para el saludo final? ¿Lo vas a actualizar, no? Bueno, eso es todo. Que lo grabes. Sí. Oye, Mico, no está ayudando mucho. Parecen las ayudas como... ¿De quién habla? La mami chula desde la barriga. Ah, Mami Chula, bueno, claro, no he enviado nunca. Sí, y no sé Mami Chula. Mico, ¿cómo está haces? Está complicado esto de... Tienes que tener un micrófono en la computadora y grabarlo. Bien, Mico, agradecido. Yo creo que de Bill Gates para abajo nadie sí explica las cosas mejor que tú. Bueno, eso era todo, gracias. Y no me manden a cagar, por favor. Señor Artica, por fin, mándenme un beso tronadote. Chau, la Mami Chula, ahí está. Beso tronadote, pero rápidamente, señor Artica. Saludos desde Juliaca. ¡Ay, carajo! ¡Vamos a la tierra! Señor Artica, Capitán Vinilo, de la Academia Galeno, que quiere un chingazo. Está en todo madreo la Academia Galeno, Darle, Kenek, en estos momentos se está tachileando aquí dentro. Sí, sí, estamos perdiendo contacto. El señor Artica, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una barra enorme. No, rígida. Me jode. Sí, nos golpea si no damos la respuesta esperada. ¡Ay, carajo! ¡No necesitamos esa educación! Nos vamos, amigos, nos despedimos hasta el día de mañana, sintiéndonos otro ladrillo en la pared, quizás, pero ladrillos únicos. Por ahí estamos con una educación que espera que demos la respuesta correcta, y la educación a veces no viene solamente de parte de quien esperamos, sino de aquellos que nos obligan a hacer como no queremos ser. Damas y caballeros, nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por la por nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Peleu Noticias. Antares. FM Celso. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. Radio Ciudad. FM Power. FM Calchaquilín. FM Máxima. FM X. FM Vida. FM Azul. FM Brisa. Radio City. En México, GLG Radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, Abuelo Cara. En Perú, Radio Rumbo. Radio Stereo 92. Extremo FM. FM Sistemas. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM Valhum. Y en Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHS. Con el cura fiestero, danzante y con un arma de la madre. Sí, sí, sí, es de la madre. No, guárdela, señora, por favor, lo único que le pedimos, sí. Ana. Damas y caballeros, nada más que ahora nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si hay alguien más poderoso que nosotros, así lo sea, póngale por caso. El lobo de Momostla, Cholula, Puebla. Sí que sí, lobo. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Daridia. ¡Besos! Les envío uno de los